BD40. Conferencia del maestro. Petar de Unob. El hombre ideal. Conferencia del maestro a la clase oculta de jóvenes, dada en marzo 7, 1930 en Sofía, Zagreb. Como alumnos de la gran escuela de la vida deben estudiar la música tal como existe en la naturaleza. Cuando descubran la música de la naturaleza, aprenderán aquellas escalas naturales, creativas, a través de las cuales el mundo es creado. Las condiciones de todos los seres vivos cambian de acuerdo a las escalas naturales, es decir, musicalmente. Tan pronto como la escala cambia, el estado cambia también. Conociendo esto, a través de la música pueden influenciar sus pensamientos y sentimientos, elevándose. Frecuentemente la gente pierde el tono básico de su vida, y por consecuencia, producen disonancia en su estado interior. Si están nerviosos, indispuestos, irritados, comiencen a cantar suavemente, de palabra o mentalmente, hasta que cambien su estado. La música, el canto, ayudan al desarrollo de los talentos del hombre. Todos los grandes hombres y genios, que han pasado por grandes sufrimientos y pruebas han sido musicales. Tuvieron unas frentes regulares, altas, bien desarrolladas. En tanto no comiencen a pensar idealmente, en tanto no lleven en sí mismo la imagen del hombre ideal, no pueden lograr nada. No busquen la imagen del hombre ideal fuera de ustedes. Él está en el interior de todos, pero tiene que manifestarse exteriormente. Si el hombre ideal no está en sí mismos, ¿cómo pueden saber lo que es bueno o no, qué es moral y qué es inmoral? ¿Cuáles son las características distintivas del hombre ideal? Intenten describir las características distintivas del hombre ideal no como le presentan los poetas, los pintores, sino como ustedes lo perciben. Si necesitan hablar de las cualidades de la vela ideal, lo harán enseguida. Sin embargo, del hombre ideal, será difícil pronunciarse. Una vela de buena calidad arde sin humo, no se derrite rápidamente, no chorrea, no se interrumpe, la llama de la vela tiene que ser clara, brillante y limpia. ¿Qué cualidades de la vela ideal también son cualidades del hombre ideal? El hombre ideal brilla como una vela. La capacidad de brillar, la causa, reside en que presta atención a todo sin fijarse en los defectos. Los defectos de la gente arrojan una sombra en su conciencia y la empañan. Los defectos en la naturaleza no existen. Ellos están en el pensamiento del hombre. Si logra echarlos fuera de su pensamiento, el hombre será puro y luminoso. Por tanto, si desean acercarse a la imagen del hombre ideal, no guarden en su mente y conciencia los defectos de la gente. Lo menos que se fijen en los defectos de la gente, estarán más cerca de la imagen del hombre ideal. Lo más que pongan su atención a los defectos de la gente, más se alejarán de la imagen del hombre ideal. Lo más que agobien su conciencia, más se desviarán del camino del hombre ideal. Imaginen que tienen dos cables a través de los cuales dejan fluir una corriente eléctrica. El cable de arriba es de metal, el cual es buen conductor de la electricidad por lo que se calienta mucho y brilla. El segundo cable es menos conductor de electricidad. Consecuentemente, se calienta menos y no ilumina, este conserva el color oscuro que tenía al principio. Por tanto, la luminosidad del cable depende de su habilidad para conducir fácilmente la corriente eléctrica. El cable inferior, siendo débil electroconductivamente, permanece oscuro. El mismo se refiere del hombre bueno y del malo. Un hombre bueno es aquel que es un buen conductor de las energías de los mundos superiores. El hombre bueno es blanco y brillante. El mal hombre es un mal conductor de las energías de los mundos superiores. Es más oscuro y no brilla. En consecuencia, si alguien dice que es malo, esto significa que no es un buen conductor de las energías que vienen del espacio. ¿Qué debe hacer un hombre para manifestar lo bueno en sí mismo? Tiene que reemplazar el cable a través del cual las energías llegan, el mal conductor, y transformarlo en bueno. Cambiar el cable, significa cambiar su estado de malo en bueno. Ustedes podrán cambiar su estado hasta que encuentren un cable que suene en armonía con la escala dada por la naturaleza. Esto significa encontrar un cable que sea un buen conductor de la naturaleza. El cable brillante y blanco representa el principio divino en el hombre, mientras que asignamos el cable oscuro y apagado a la naturaleza inferior del hombre. La naturaleza inferior del hombre necesita cultura, desarrollo hasta que las manifestaciones groseras, es decir, los groseros estados humanos, se vuelvan refinados. La gente contemporánea se pregunta, ¿por qué vienen los sufrimientos? Muy simple, los sufrimientos representan el fuego por el cual el hombre se quema. ¿Hasta cuándo se quemará? Hasta que se ilumine y se vuelva blanco. ¿Por qué tengo que sufrir? Para que puedas llegar a ser buen conductor. Lo más mal conductor que un hombre es, más grande es el deseo de la naturaleza de hacerle un buen conductor. Tan pronto como ella libere una corriente hacia el hombre, él empezará a brillar. El hombre sufre principalmente por dos razones, cuando no quiere ceder el paso a las fuerzas de la naturaleza para que se manifiesten, y cuando la naturaleza no le da lo que él desea. Ella le pone aquello que desea cerca de su boca, y tan pronto abre la boca para recibirlo, ella inmediatamente lo retira. El deseo de la naturaleza no es hacer sufrir al hombre, sino hacerlo feliz. Él no puede ser feliz si no se vuelve un conductor de las energías de la naturaleza. ¿Qué es la felicidad? Desde un punto de vista científico, la felicidad no es otra cosa que la elevación de la conciencia a nivel más elevado, a través del cual, el hombre sale de las viejas tradiciones e ideas de la vida. No solo la gente vive de acuerdo con sus tradiciones, sino los animales también. Por ejemplo, el lobo, tradicionalmente mata ovejas, la oveja tradicionalmente come pasto. Desde un punto de vista científico, pacer no es otra cosa que cortar pasto. La oveja corta el pasto y lo acumula en un lugar. Un día, cuando la oveja se convierte en hombre, como manifestará su vieja tradición. El hombre no come pasto, pero de vez, se inclina, toma un poco de pasto y continúa su camino. Este es un remanente de la tradición de la oveja. Algunas veces el hombre recoge flores y las huele. Este es un remanente del deseo de las aves de limpiar su pico en las flores. Para limpiar su pico, ellas recogen flores. A través de observarse y analizarse, el hombre puede comprender de dónde se originan algunas de sus acciones y tradiciones. El hombre tiene deseos a través de los cuales se manifiestan las tradiciones. Algunos de estos deseos el hombre los supera durante años. Algunos de los sufrimientos son naturales, otros, innaturales. Especialmente hoy día, algunas de las tradiciones naturales se han transformado en innaturales e inútiles. Tomará largo tiempo antes de que el lobo pierda el deseo de matar ovejas. Por tanto, recuerden, el hombre puede ser feliz, cuando en todos los casos en su vida ha sido un buen conductor. Si se da un caso en su vida, en que no ha sido un buen conductor, su felicidad desaparece. Para que preserve su felicidad, ante todo el hombre necesita saber cómo educar su cuerpo tanto como sus pensamientos y sentimientos. Esta es la tarea de la nueva educación. ¿Qué nuevos métodos ofrecen la psicología y la ética para la educación del hombre? Uno de los métodos de la nueva ética de la educación es la aplicación de la pureza en un amplio sentido, la limpieza del cuerpo, de la mente y del corazón. El hombre necesita mantener la pureza de su cuerpo con el lavado frecuente, la transpiración, el cambio de ropa, el peinado de su pelo, etc. Después de aplicar la pureza en el cuerpo, el hombre comienza a pensar en la pureza de las emociones y pensamientos. Los sentimientos puros son aquellos que carecen de egoísmo alguno. Los sentimientos puros excluyen cualquier clase de interés propio. La nobleza en los sentimientos del hombre implica la presencia de oro orgánico en la sangre. El oro sostiene la condición de salud en el organismo. El menos oro hallado en la sangre del hombre, más está expuesto este a los sufrimientos y las enfermedades. El oro es un buen conductor del calor y la electricidad. Por tanto, el oro orgánico en la sangre del hombre es un conductor de las energías de la naturaleza. Conociendo el poder y el valor del oro, la gente lo desea, quieren ser ricos. Cada persona quiere portar un objeto de oro como adorno. Si uno no puede llevar una joya de oro, sería bueno para él llevar una moneda de oro en su bolsillo. El amor del hombre por el oro es una aspiración natural empotrada en él como un impulso interno por la nobleza. No hay en el mundo un solo hombre que no ame al oro. Así que, el oro es un elemento necesario en la educación del hombre. Sin embargo, esto no significa que uno deba gastar toda su vida adquiriendo oro. Una vez que ha adquirido la cantidad necesaria de oro, el hombre comienza a buscar otros elementos. El organismo humano necesita diferentes elementos y no solo oro. Si el organismo adquiere solo un elemento, el hombre llega a una uniformidad que mata. En general, uno tiene que guardarse de la uniformidad de la vida. Cuando llega a la uniformidad, incluso el rico dará su riqueza. Cuando uno come de más, incluso la comida más agradable generará en él un estado penoso. Como consecuencia, su estómago se negará a aceptar esta comida. El hombre necesita una comida variada. En el futuro, en su propia educación, el hombre tomará en consideración cuáles elementos introducir en su organismo. Él debe saber qué relación cuantitativa guardan entre sí estos elementos, para no tomar ninguno de ellos en mayor cantidad de la necesaria. Cuando se refiere al oro, sabrán que cada individuo debe tener a su disposición unos cuantos gramos de oro exterior e interior como una reserva inviolable. Quien quiera ser moralmente puro, debe tener una cierta cantidad de plata en sí mismo. La plata purifica al hombre. Sin plata, el hombre no puede ser puro. El oro es portador de energías vitales en la naturaleza, mientras que la plata purifica al hombre de sustancias inútiles en su organismo. El hierro fortalece al organismo. Los médicos prescriben a los anémicos gotas de hierro y papeletas. Sin embargo, si introduce en su organismo más hierro del necesario, el hombre empieza a volverse grosero. Cada elemento sirve a su propósito para el organismo humano si se usa en cierta cantidad. Si es introducido en una cantidad mayor que la precisada, causará daño. Cuando en el organismo humano aparece un excedente de ciertos elementos, de inmediato vienen los parásitos, los microbios, quienes se alimentan de este excedente. Así como los microbios y parásitos se alimentan de los excesos en el cuerpo físico del hombre, de igual manera, algunos pensamientos y sentimientos atacan la mente y el corazón del hombre, como los parásitos, y provocan cierto secamiento. Por tanto, algunos pensamientos y sentimientos secan al hombre, mientras que otros causan obesidad. Consecuentemente, para estar sano y desarrollarse normalmente, el hombre debe obtener un equilibrio interior entre las fuerzas de la materia de la cual está hecho su cuerpo, lo mismo que entre sus pensamientos y sentimientos. La música es uno de los medios para mantener este equilibrio. Aquel que sabe las leyes de la música natural puede detener la actividad destructiva de los parásitos en su organismo y mejorar su estado. Tan pronto como comience a cantar, dejarán de hacerle daño. Orfeo, este maravilloso cantante, con su flauta dominó a las más fieras bestias. Fue pastor, pero en el lugar donde pastaban sus ovejas había lobos, osos, tigres. Él constantemente tocaba su flauta y cantaba para domarlas. Debido a que predicaba la enseñanza de paz y amor, no quería matar animales, sino tocaba y cantaba durante días enteros. Bajo la influencia de su canción, todos los animales comenzaban a jugar y se olvidaban de hacer daño, de atacar a sus ovejas. Si Orfeo con su canción consiguió domar bestias salvajes, ¿no podrán ustedes también, a través de la música y el canto, sobrellevar las dificultades y condiciones no favorables en sus vidas? Podrán decir que es fácil hablar pero difícil de aplicar. Es fácil tocar, pero uno debe tocar de tal manera que se domen las bestias en sí mismo. Sin hacer esfuerzos, ustedes dicen que no pueden cantar y tocar, y de esta manera se ponen a sí mismos una barrera. Todos pueden cantar. Si la rana, que no es cantante, comienza a cantar cuando una serpiente agarra su patita, ¿cuánto más cantantes y músicos pueden llegar a ser ustedes? Si alguien es sentenciado a muerte, y para ser perdonado, debe cantar o hacer el bien, ¿no aprenderá a cantar y a hacer el bien? Ante la idea de ser perdonado, llegará a ser cantante, asimismo hará el bien. La naturaleza impone grandes castigos sobre el hombre, pero muy poco se requiere de él para evitar el castigo. Mucha gente piensa que para que sus pecados les sean perdonados, necesitan hacer mucho bien o llegar a ser prominentes cantantes y músicos. Esto es en el mundo humano, pero en el mundo divino no se requiere mucho del hombre. Es suficiente que él se encuentre con una de las escalas de la naturaleza para comenzar a cantar. El verdadero canto implica pensar. Cuando un hombre piensa correctamente, puede cantar. Por tanto, una vez levantados por la mañana, comiencen a cantar, mentalmente o en voz alta, pero sin vacilación o duda en sí mismos. No digan que no pueden cantar. A través del canto, ustedes entran en el fundamento de la vida. La vida, en sí misma, es música y armonía. El hombre ha sido enviado del cielo con música y canto, por tanto, la música no es ajena a su alma. Él está inmerso en música, y en su base, puede cantar y tocar. Él debe dar un paso atrás, regresar a su estado primordial de música y canto, de armonía y melodía, y de ahí, marchar hacia adelante. Conociendo esto, tengan en mente la idea de que la vida es música y canto. Todo en la vida es bueno y armonioso. El amor de Dios trae la vida plena. Centre Obraum Institut Solve et Coagula Reus. www.obraum.es. Equipo de traducción al español, Sornitza Ganeva, Bulgaria. José de Jesús Saavedra Seves, México. Todos los participantes en los equipos de traducción trabajan voluntaria y gratuitamente. Agradeceremos cualquier tipo de ayuda, especialmente en la edición, publicación y distribución de las traducciones. Para mayor información, por favor, contáctanos www.translation-team@mail.bg. Centre Obraum Institut Solve et Coagula Reus. www.obraum.es.